como te quería, te tenía en la memoria. Tanto como te quería, te tenía en la memoria. Te tenía en la memoria con el fin de no olvidarte. Mas ahora yo he sabido que tu amor está en otra parte. Come on.